sick before day. Salimos a pasear, vivíamos la edad. Ahora quedo solo, mirándome al espejo, mirando yo mi rostro. Parece que fue ayer. No. No sé si puedo.